Este sábado su DJ Julio Sánchez Cristo. Nadie es eterno en el mundo. Le presentará un mano a mano entre Colombia y Ecuador. Fatalidad, signo cruel, que en mi rodar se llevó el más valioso joyel que tu querer me brindó. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Yo de ti tanto esperé, porque te fuiste mujer. Hay que preparar esa caja de los recuerdos. Esa que está bien escondida en el fondo del corazón y que guarda algunas iniciales, algunas cartas, algunos corazones rotos. Bienvenidos Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo. Les van a presentar a grandes del amor y el desamor. Alci Acosta, Olimpo Cárdenas, Darío Gómez, Julio Jaramillo. Podríamos decir que es un mano a mano Colombia-Ecuador. Comenzamos con La cárcel de Sin Sin. Alci Acosta, la canción fue escrita por Bienvenido Brenz, cuenta la historia de un prisionero de la cárcel Sin Sin Correctional Facility, que fue condenado a muerte por matar a su mujer y al amante de esta. La canción la hizo famosa José Feliciano. Y luego, Tu duda y la mía. Olimpo Cárdenas apagó el 30º cigarrillo de ese día. Vestido de blanco, subió al escenario, agradeció los aplausos. Las guitarras entonaron Tu duda y la mía y empezó a cantar. Si es verdad lo que me dices, que tu amor tan solo es mío, no comprendo por qué tardarás en unirte junto a mí. Y antes de terminar de cantar la canción, se desplomó, se lo llevó un ataque al corazón. 28 de junio de 1991, murió en su ley, lo que muchos quieren, en su escenario. Bienvenidos con dos clásicos a la W. Ayer yo visité la cárcel de Sin Sin y en una de sus celdas solitarias un hombre se encontraba arrodillando al Redentor. Piedad, piedad de mí, mi gran Señor. Mas cuando me miró, a mí se abalanzó y con voz temblorosa y recortada: escucha, triste hermano, esta horrible confesión. Aquí yo condenado a muerte estoy. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté. Por culpa de ese infame moriré. Para respirar, la silla lista está, la cámara también. A mi pobre viejita, que desesperada está, entreguele este recuerdo de mí. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque aún estando muerta, yo la quiero. Al verla con su amante, a los dos los maté. Por culpa de ese infame moriré. Minutos nada más me quedan ya para respirar, la silla lista está, la cámara también. A mi pobre viejita, que desesperada está, entréguele este recuerdo de mí. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté. Por culpa de ese infame moriré. Por culpa de ese infame moriré. Si es verdad lo que me dices, que tu amor tan solo es mío. No comprendo por qué tardas en unirte junto a mí. O es que alguna duda tienes, o quizás ya no me quieres. Puede ser que otros quereres te hagan proceder así. No quieres más seguir conmigo, ten la franqueza y de una vez rompamos. Mi decisión es terminar contigo todo ese amor que inútil nos juramos. Aunque sufra por amarte tanto la amargura de un hondo quebranto, no me importa si así lo has querido. Bien lo sé por tu proceder, pero amor como el mío sincero no hallarás nunca en tu camino, y verás qué cruel el destino te consumirá. Si es que no quieres más seguir conmigo, ten la franqueza y de una vez rompamos. Mi decisión es terminar contigo todo ese amor que inútil nos juramos. Aunque sufra por amarte tanto la amargura de un hondo quebranto, no me importa si así lo has querido. Bien lo sé por tu proceder, pero amor como el mío sincero no hallarás nunca en tu camino, y verás qué cruel el destino te consumirá. Darío Gómez, otra leyenda que tuvo que afrontar la muerte de su hija Luz Dari, asesinada con un disparo por hombres que en realidad iban por un amigo de ella. El episodio inspiró el tema Daniela, dirigido a su nieta, que quedó huérfana con solo 5 años de vida. Darío Gómez, Colombia, Julio Jaramillo, Ecuador, Ódiame. La canción comenzó a hacerse popular en la voz del Ruiseñor de América. 1965 fue un éxito en todo el continente. Gracias a esa popularidad, Jaramillo hizo que ese tema fuera un clásico. Lo grabaron Los Panchos, Django, Feliciano y Charly Sa. Gracia ocurrió, sucede la guerra entre pandillas y una bala perdida con su vida acabó. Y Daniela, muy niña, huerfanita quedó. Dios mío, qué ratos tan amargos, tú la llenas de vida y otro se la quitó. El Satán que a mi nieta, su hermanita dejó. Cielo quiere verte feliz.

para siempre se va. Velen por los que se quejen, si los pueden ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver. La primera presentación formal de Julio Jaramillo sería en la Radio Cóndor, donde conoció a Rosalino Quintero, amigo, arreglista, guitarrista, requinto. Con él vamos a escuchar Te Esperaré. Y luego La Copa Rota, Alci Acosta. El día que a mí en un concierto no me pidan La Copa Rota, no sabría qué hacer. Tal vez me iría de los escenarios para siempre, dijo Alci alguna vez. Esta canción prácticamente lo identifica de una forma altamente personalizada, constituyendo tal melodía en su carta de presentación, en cualquier presentación en vivo. Que me quieres y yo seré tu adoración. En mi recuerdo grabado estará tu nombre. Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor. Cielo mío, ¿por qué me dejas llorando? No te olvides de mi amor. Si tú bien sabes que tenerte es mi ambición, te esperaré. Sé que me quieres y yo seré tu adoración. Grabado estará tu nombre. Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor. Sé que me quieres y yo seré tu adoración. En mi recuerdo grabado estará tu nombre. Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. ¿Estás preparando tu piel para el verano y buscas un bronceado uniforme y sin manchas? Vino Perfect Serum de Caudalie es el número uno antimanchas en farmacias. Aún más natural, su renovada fórmula es más eficaz. Previene y corrige todo tipo de manchas. De sol, acné, embarazo, lo han probado. Las manchas disminuyen un 63% desde el primer frasco y en todos los tipos de piel. Haz clic en el banner y por la compra de un Serum Vino Perfect, tu crema solar facial 25 mililitros de regalo con el cofre del verano. 3, 2, Acción, a escribir y producir. Vuelve Grandes Historias en el 2021 del Ministerio TIC, Canal 13 y Smart Films. El momento que todos los profesionales de la industria audiovisual esperaban. Escribe un guión y si eres seleccionado podrás hacer el producto audiovisual y recibir 12, 24 o 36 millones de pesos. Son 300 seleccionados. Tienes hasta el 14 de junio. Más información en www.smartfilms.com.co/grandeshistorias. Los fines de semana también le entregamos información. Reconocemos el trabajo de los colombianos y los acompañamos en sus trayectos, en sus hogares. Apoyamos sus propuestas y escuchamos y leemos sus opiniones. Julio, buenos días, bienvenido a W Fin de Semana. ¿Qué nos dice? Sí, es importante que salgan del ejército. Nos están reprimiendo, identificando y rastreando. Le damos espacio a los estrenos musicales y a sus protagonistas. Silvestre, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte aquí en W Rap. Hombre, Mateo, muchas gracias a ti. Viajamos por el mundo y buscamos el contexto de las noticias. Todas las presiones de la industria agroquímica para que México revirtiera esa decisión de prohibir el glifosato, pues han logrado una primera victoria esta semana. Y le traemos las mejores historias. Una de las ejecutivas más influyentes de la televisión hispana en Estados Unidos, Luz María Doria. Luz María, buenos días. Buenos días, Cata y compañía. Qué felicidad estar con ustedes tan tempranito y sentirme en Colombia. Es fin de semana, no pierda la noción del tiempo. Sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana. Seguimos entonces con este ejercicio de el Facebook, le llegan muchas preguntas y quieren hacer énfasis en un detalle que usted dio. Oscar Darío Trujillo, buenos días. Para acceder a estos créditos es necesario tener el 30% del valor de la propiedad. Al mediodía, usted es parte de Sigue la W. Utilice todos los días nuestro hashtag y hable con los invitados más cerca de usted. Sigue la W. La radio es suya. Una ingeniera y DJ bogotana. Bueno, y alguna vez estudié actuación también. Un periodista antioqueño. A veces reportero de carretera y otras veces en cabina. Una abogada vallecaucana. Y ex Miss Colombia, entre otras cosas. Y una comunicadora dominicana. Versátil, a veces seria y otras tantas relajada, pero siempre Ana Vargas. Invitados de aquí y de allá, corresponsales con noticias de todo el país y lo mejor de todo. Ustedes, los oyentes. Esa será la combinación perfecta. Cada tarde, en la hora del regreso. Solo por W Radio. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe. Con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice, ya está bueno de licor. Nada remedias con llanto, nada remedias con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y brilló un cortante fino que su boca destrozó. Y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Obsesión, mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Darío Gómez nos va a presentar Me Atrapaste, una canción contenida en un álbum de 2014, El Cantinazo, publicado el 22 de agosto por el sello discográfico Jim World Music Popular. El CD tiene 12 canciones, entre ellas este y más éxitos como Aquí Sobro Yo, El Cantinazo y Desde Que Te Conocí. Si hoy fuera ayer, es lo que sigue con Alci Acosta luego. A los 19 años, Alci empezó a ganar pesitos como pianista en orquestas de Barranquilla. Tocaba guaracha, boleros, pasodobles, cumbias, porros. En esas orquestas lo ponían a cantar boleros. Lo hacía como hobby, pero su fuerte era cascarle al piano. Oye, mi vida, ¿cómo lograste que para ti solo fuera mi amor? Con tus caricias me atrapaste. Sin salida está mi corazón. Tan audaz no te creía yo. ¿Y a qué viene que me despidas ahora? ¿De qué modo voy a alejarme de ti? Me tienes enamorado. Ya no hago más que pensarte. Que si 100 años viviera, que si 100 años viviera, corazón. Me excitaste de tal manera. ¿Y cómo vas a evitar mi pasión por ti? ¿Y a qué viene me despidas ahora? ¿De qué modo voy a alejarme de ti? Me tienes enamorado. Ya no hago más que pensarte. Si 100 años viviera, que si 100 años viviera, no alcanzaría a olvidarte. se fue. A mujeres que yo no imaginé, que un día después me hiciera tanta falta tener. Si hoy fuera ayer, por Dios que no la dejo partir. Si hoy fuera ayer, le ruego, le suplico, le imploro, amor, no te vas. ¿Cuándo vendrás? Es todo lo que puedo pensar. ¿Cuándo vendrás? Es todo lo que puedo decir. Pero es tan bella hacer que ella vuelva hacia mí. Vine a saber que la amaba cuando la perdí. Vendrás, es todo lo que puedo pensar. ¿Cuándo vendrás? Es todo lo que puedo decir. Pero es tan bella hacer que ella vuelva hacia mí. Vine a saber que la amaba cuando la veré. Temeridad. Es una canción que describe un desamor y el final de una relación. Es Olimpo Cárdenas en este mano a mano Colombia-Ecuador. Es diciéndole al oído que la espera a ella si quiere volver. Luego Julio Jaramillo, ¿para qué se quiere tanto? Cuando Julio cumplió 16 años ganó un concurso radial. Su premio, una presentación en un centro nocturno. Y este hecho fue el comienzo de su carrera. Pese a ello, Julio fue disciplinado, terminó sus estudios y más tarde probó suerte en Colombia. Su primera mujer la conoció en un bar. Enternecido, hoy solo soy tu amigo de ocasión. Tú esperas que yo vuelva arrepentido y yo jamás te iré a pedir perdón. Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroce el corazón. Por eso, aunque fingiendo ese cariño, debemos confesar que terminó. Si te decides a volver un día, he de quererte como antes lo hacía. Si por temeridad no quieres volver más, yo mi querer guardado he de callar. Los dos estamos ahora frente a frente, los dos sabemos lo que el alma siente. Si te he de confesar la triste realidad, si tú no vuelves yo no iré jamás. Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroce el corazón. Por eso, aunque fingiendo ese cariño, debemos confesar que terminó. Si te decides a volver pero un día he de quererte como antes lo hacía. Si por temeridad no quieres volver más, yo mi querer guardado he de callar. Los dos estamos ahora frente a frente, los dos sabemos lo que el alma siente. Si te he de confesar la triste realidad, si tú no vuelves yo no iré jamás. Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroce el corazón. Por eso, aunque fingiendo ese cariño, debemos confesar que terminó. Que terminó. ¿Para qué se quiere tanto en esta vida? Si querer o no querer siempre es igual. Si uno se entrega a una mujer con alma y vida, tarde que temprano amargamente ha de llorar. ¿Para qué se quiere tanto? ¿Para qué? Si el amor es falsedad, es ilusión que nos hace llorar y padecer, que nos enferma muy ligero el corazón. Porque tengo experiencia, yo lo digo, y que tantas mujeres conocí. Reciba mi consejo, buen amigo, ellas aman y después hacen sufrir. ¿De qué sirve entregarse con locura si en pago se recibe una traición? Amar es un dolor, una tortura. Amar es destrozar el corazón. Porque tengo experiencia, yo lo digo, y que tantas mujeres conocí. Reciba mi consejo, buen amigo, ellas aman y después hacen sufrir. ¿De qué sirve entregarse con locura si en pago se recibe una traición? Amar es un dolor, una tortura. Amar es destrozar el corazón. Compuesta por Jaime R. Chavarría, Traicionera. Alce Acosta sería uno de los primeros artistas en enviar condolencias al pueblo ecuatoriano cuando murió Julio Jaramillo. En 1954, Olimpo viajó a Cali, donde se incorporó al trío Emperador. Allá estaba Pepe, hermano de Julio, y Plutarco Quillas, que en ese momento se encontraba de gira musical por el sur de Colombia, especialmente por Cali. Hacían mucha radio. Por eso vamos a recordar Lágrimas de Amor. Con tus ojos que son como puñales, juega con mi ilusión y con mis penas, juega con mis angustias y mis males. Párteme el corazón en mil pedazos, engáñame en la forma en que tú quieras, pero no te me vayas de la vida. Quédate entre mis brazos, traicionera. Como gozas cuando me haces parecer engañosa, retrechera, no te vayas. gracias, ni me quites tu querer. Tus mentiras, no me importa que juegues con mis sueños, porque yo te entregué toda mi vida. Ni me importa que tú me martirices, yo he de adorarte siempre hasta que muera, pero no te me vayas de la vida. Quédate entre mis brazos, traicionera. Mentirosa, ¿cómo gozas cuando me haces padecer? Engañosa, retrechera, no te vayas ni me quites tu querer. Tenemos que decir adiós porque quizás jamás en la vida te vuelva a encontrar. Nos tenemos que decir adiós porque tal vez será nuestra última noche de amor. Capullito de rosas que tienes para mí, corazoncito mío, tengo que partir. Aquí dentro de mi alma está lloviendo como lluvia de llanto, lágrimas de amor. Está la madrugada y empieza a amanecer, pero en mi triste vida parece anochecer. Aquí dentro de mi alma está lloviendo como lluvia de llanto, lágrimas de amor. La madrugada y empieza a amanecer, pero en mi triste vida parece anochecer. Aquí dentro de mi alma está lloviendo como lluvia de llanto, lágrimas de amor. Cerramos este segmento de cortas canciones con Olimpo, el gran Olimpo Cárdenas, Gotas de Llanto. En 1948 incursiona en Colombia, año en que asesinan a Jorge Eliécer Gaitán, lo que genera mucha, mucha violencia en nuestro país. Así es de que mejor hace su maleta y vuelve a Ecuador. Al cierre, así se le canta al despecho. 1989, Darío de Jesús Gómez Zapata comenzó a escribir versos a los 14 años. Fue mecánico y agricultor. Ahora que silencio que en mi pecho existe, he quedado mudo de implorar tu amor. Mi voz ha callado al verme tan triste, y hablando en silencio me siento mejor. Dile al que pregunte que me amabas tanto, que a sola llorabas con tu vanidad, pero que tu orgullo fue mayor que el llanto, que dejó en tus ojos gotas de verdad. Vida de mi vida, ¿por qué no me amaste? ¿Por qué me negaste tus labios en flor? ¿Por qué no quisiste si me amabas tanto? Si en gotas de llanto vivirá tu amor. Mira qué silencio que en mi pecho existe, he quedado mudo de implorar tu amor. Mi voz ha callado al verme tan triste, y hablando en silencio me siento mejor. Dile al que pregunte que me amabas tanto, que a sola llorabas con tu vanidad, pero que tu orgullo fue mayor que el llanto, que dejó en tus ojos gotas de verdad. Vida de mi vida, ¿por qué no me amaste? ¿Por qué me negaste tus labios en flor? ¿Por qué no quisiste si me amabas tanto, si en gotas de llanto vivirá tu encontrar y pedirle que me diera su querer. Su hermosura me puso en su lugar, mi buena intención de todo corazón fue hacerla mi mujer. Yo buscando en ella mi felicidad, desde el día que mi amor le declaré, todo estaba preparado con ajuar. Me voy a casar, pero ya con quién, si la que yo amaba con otro se fue. Pienso a veces que si la vuelvo a ver, la mataría junto con él, y terminar con matarme también, para olvidar que la amé. Dinero, un trago doble, y hoy estoy en mi derecho, y una guitarra que llore, porque así se le canta al despecho. No lo voy a negar, me hace falta como la luz del sol. Es que a un hombre no lo deben engañar, cuando está seguro y queda al oscuro, pierde su ilusión. Pero nunca me volveré a confiar, este golpe me hizo arrepentir. Ella tiene que recapacitar, tendrá que llorar y así pagará todo lo que ha hecho por verme sufrir. Pienso a veces que si la vuelvo a ver, la mataría junto con él, y terminar con matarme también, para olvidar que la amé. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.